Me van a permitir que en el comienzo de la mirilla de hoy lunes mande un saludo muy cordial a mi padre. Ánimo, campeón, que te falta poco. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y con la realización técnica de nuestra compañera Rosa Pereira, sean todos ustedes bienvenidos. Escuchan Aitiden Radio a través de la 107.4 en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 en Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, 103.1 La Laguna y zona metropolitana, 96.5 si nos sigues en el sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, 96.1 de la frecuencia modulada. Tienes también acceso ilimitado a nuestra página web oficial www.aitidenradio.net, este mismo programa, por ejemplo, en el podcast y también los variados contenidos que nos adornan en la sintonía Aitiden Radio. ¿Qué podemos decir de la maravillosa obra que vimos el sábado pasado? Rosa Pereira y yo, que vamos, que fue impresionante. En el Teatro Leal, la compañía Reimala, pues, que lo compone gente como Daniel Tapia, José Carlos Campos, Olioba Herrera, bueno, hicieron gala de su improvisación, fue una hora y tres cuartos de absoluto delirio de teatro. Esta es la Real Compañía, nos quedamos locos con esta obra llamada La Reunión de los Sani. Y ahí disfrutó hasta el apuntador, hasta el mismísimo alcalde de la Laguna estuvo presente y fue, vamos, apoteósico para todos. Hoy vamos a tener nuestra sección de cine, hoy vamos a tener nuestra sección de días de radio en los compañeros de medios de comunicación y también vamos a hacer un hueco para hablar de literatura. No pierdan esta sintonía, que es la de ustedes, Aitiden Radio. A ver, yo soy el único, el increíble, el indomable, el irrepetible capitán Emeterio Carlos Secundino de la Guarda, que no es lo mismo que meterla, sacarla, sacudirla y guardarla. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. En la mirilla de Aitiden, días de radio. Escúchela, la ciudad respirando. Mi hombre Charlie Chin por ahí metido en líos con su hermano el Chota. Tu madre es una foca, ok, suena así. Coge a un tío de barrio, mételo en un sitio caro, preguntar a los precios con descaro. Astartaros, por eso no pienso llevaros donde no pinto nada. Por eso no vendo mi culo en la foto de la portada. Habláis de nada, en canciones que no dicen nada. Son las 10 de la noche, Sevilla está iluminada. La gente en la parada del bus, siempre fuerte, Sota y Chota más allá del obús, echando su meada. Tenemos nuestra propia cruz, espalda mojada por el calor en busca de una luz. ¿Qué instrumentales o son me produce? Sevilla se deshace del estilo que le impuse. Mi hardcore que tumbó a media España. Después de 6 años solo hay un grupo que me empaña. Peor calaña es la que nace en estos días. La sangre fría de la tía y de la policía. No veas cómo estamos meneando la cabeza aquí nuestra invitada de hoy, que todavía no voy a revelar su nombre, Rosa Pereira, que es nuestra compañera en la realización técnica, y un servidor, Héctor. Sonia Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Como en tu casa, ¿no? Escuchando CFDK. Buenísimo, ¿eh? Lo que me has puesto aquí, nada más comenzar, genial. Es de Sevilla, como tú. Efectivamente, son SFDK, un grupo extraordinario de rap sevillano. Llevo ya unas cuantas preguntas, pero he traicionado, digamos, la tradición que hay hacia este espacio que se llama Días de Radio, para conocer más de la profesión, para conocer más de compañeros que hacen cualquier cosa dentro de los medios de comunicación. Y en tu caso, hoy en día, es la página web de La Opinión de Tenerife. Es así, ¿no? Efectivamente, yo me encargo de ordenarla un poco. La tradición es empezar preguntando por cómo empezaste en la profesión. ¿Cómo empezaste? Pues bueno, básicamente yo creo que como todos, ¿no? Estudiando primero la carrera y nada, haciendo al final de cada verano, ¿no? Lo típico, las prácticas. Entonces me tiré pues 3 añitos haciendo prácticas y después pues ya fui consiguiendo poco a poco contratos ya estables y que me pagaban, ¿no? Por lo que estaba haciendo. Eso es algo bastante interesante, desde luego. Bueno, y empezaste en la radio, en la cadena SER, ¿no? Efectivamente, empecé en la SER de mi pueblo, de Morón de la Frontera, un pueblecito de Sevilla. Uh-huh. Y nada, ahí me tiraba yo mis veranos practicando. Ajá. Con un magazine. Y nada, poco a poco, pues nada, metiéndome en los medios de comunicación y hasta que ya te digo que conseguí realmente pues mi primer contrato, ¿no? Que eso fue como, uff, qué bien, qué suerte. Televisión, entre otras cosas, también has hecho. Efectivamente. De prácticas estuve en Localia también un veranito, ya el último de la carrera. Ya digamos para ya decir, bueno, se acabó, ya tengo la experiencia suficiente, ya he probado bastantes prácticas. Uh-huh. Y ahora ya lo que quiero es que me paguen por lo que estoy haciendo, ¿no? Porque muchas veces en la profesión esta se creen que bueno, que tú puedes estar de práctica eternamente, ¿no? Y en Exacto. realidad tú eres ya un profesional cualificado y preparado para empezar a cobrar por lo que estás haciendo. Ya, y después te fuiste enredando en más asuntos, como dice la canción, y bueno, y ya llevas hasta páginas web y en nada, ¿no? Pues sí. ¿Cómo surgió esa inquietud en tu caso? Pues la verdad que fue súper, muy, muy, vamos, a la suerte, ¿no? Porque, a ver, yo estaba en Televisión Española, estaba en Melilla, en Televisión Española, se me acabó el contrato y entonces digo, bueno, pues nada, lo típico, reciclarse, ¿no? Que es lo que toca. Y más en esta profesión que la verdad es que, bueno, está sufriendo bastantes golpes por la crisis, ¿no? Ajá. Pues bueno, pues a reciclarse. Y me metí en un curso de diseño de páginas web. Y nada, y gracias a ese curso lo terminé, fueron 6 meses de formación, y gracias a ese curso y a que antes previamente había colaborado, mientras era corresponsal de Televisión Española allí en Melilla, había colaborado con la página web de 20 minutos como redactora. Uh-huh. Entonces quiera que no, sabía moverme por los entornos digitales y tal, pero sobre todo la formación que me dio ese curso pues me permitió llegar a La Opinión de Tenerife. ¿Es muy difícil una página web? Es complicado, ¿eh? Es más complicado de lo que parece, sobre todo porque, bueno, es que va todo por códigos y en el momento que se te va cualquier cosa de un código, cualquier una vocal, un punto, lo que sea, ya no te funciona el código, con lo cual no... Y muchas veces te quedas loco buscando el error y no sabes dónde está y al final, después de 3 horas, encuentras que era un punto lo que te faltaba, ¿no? Y debido a eso, pues no te funcionaba la página web o no te funcionaba un enlace o una imagen concreta. O sea, es bastante, bastante complicado. O sea, tú cuando llegas a tu puesto de trabajo no te encuentras con estos editores súper super cool de blogs que es... ponga usted, pues yo qué sé, la negrita, la cursiva, sino te encuentras con un montón de letras, números y cosas ¿Qué va? Así. No, por suerte, cuando yo llego a mi redacción, ¿no? a mi web, me lo encuentro todo súper bonito. O sea, lo que se está viendo prácticamente es lo que yo tengo. Vale. Solo que en una página de preedición. Claro. Entonces ahí es donde yo voy colocando, es un formato, un formulario que yo voy rellenando los campos con uh-huh. titular, subtítulo, texto, imagen o vídeo, lo que sea. Se guardan los archivos y eso se coloca pues dependiendo del orden que a mí me interese en la portada. Y, uh-huh. y bueno, pero todo eso detrás sí que es verdad que tienen los códigos que yo te digo, pero eso por suerte los informáticos son los que se encargan del tema. Uh-huh. Tenemos muchos oyentes dentro de la redacción de La Opinión, te lo advierto. ¿A alguien que le tengamos que dar un palito? ¿Alguien que se porte mal? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Que antes tú me has dicho que Eric Canino no se porta del todo bien, ¿verdad? Hombre, Eric Canino es un gran compañero de cultura y mejor persona, sin duda. Tiene cultura, ¿no? Que hace cultura, que no es lo mismo. Un saludo, Eric. Y bueno, cuéntanos algo más, algún secreto de la informática que nosotros no hayamos dominado, porque no por nada, pero el otro día estaba comentando precisamente en esta misma sección con Naima Pérez, que es que ustedes son indiscutiblemente el futuro. Ya dentro poco el papel no se va a destilar para nada. ¿Tienes noticia de algún medio que haya decidido ya ser absolutamente digital? Hombre, te voy a decir una cosa. Precisamente nosotros, en nuestro grupo, La Opinión de Granada, se ha quedado solo con la digital. Ajá. Eliminó el papel hace escasos meses, vamos. Uh-huh. Y digamos que por ahí van a tirar por lo menos los periódicos pequeños. Está claro que se van a quedar los emblemáticos, ¿no? Se quedará ABC, La Razón, los que puedan mantener el papel, ¿no? El País. Se quedarán menos, esas. Menos mal. No, perdón. Menos mal, si nos dejas con La Razón. Ya... Bueno, esto no. Es a título de inventario, ¿eh? Yo tampoco estoy asignando palabras aquí a la compañera. No, pero lo que te decía es que no me has dejado terminar. Vale. Que se van a quedar los grandes estandartes de la información, los que van a poder permitir lo que vale hoy en día imprimir un periódico y las rotativas, ¿no? Y los que tienen lectores realmente de prensa de papel, porque son capaces de analizar la información, ¿no? Que es lo que se va a quedar hoy en día la prensa de papel, ¿no? Para el análisis. Yo creo que va a ofrecer una información mucho más específica, mucho más estudiada, más elaborada, con muchas más fuentes, en fin. Eso va a ser la prensa de papel, pero el futuro está claro que está en la digital. Y de hecho todos los formatos van a tender a la digital. Vamos a tener radio en la digital, que de hecho ya lo tenemos. Vídeos y televisión en la digital, que también lo tenemos. Pero digamos que al final pues todo confluirá. Y al final lo que vamos a tener son audiencias, pero en la digital. ¿Vale? Ajá. Va a haber gente que va a ver la tele en la digital, la radio en la digital y la prensa en la digital. ¿Has dicho radio en la digital? Sí. Por ejemplo, en www.itidenradio.net, valga la cuñita. Por ejemplo, efectivamente. Pues eso es el futuro, claro que sí. Más podcast que gente, por ejemplo, dispuesta a escuchar un medio de comunicación, un programa en un medio de comunicación usual. No, yo creo que no. Yo creo que van a confluir y al final el soporte, o sea, porque hablamos siempre de medios de comunicación, pero estamos hablando de grupos. Uh-huh. Y está claro que cada grupo pues tiene radio, tiene prensa y tiene normalmente televisión, ¿no? Hablemos de Prisa, por ejemplo, El País, Localia. En fin, pues todo eso confluirá en las páginas web. Y finalmente tú podrás ver la programación normal de Local, imaginemos, en la página web del País, por ejemplo. Y la SER la escucharás dentro de la página web. O si no, pues cada web tendrá un enlace a su vez para esos formatos. O sea, yo creo que va a confluir todo. ¿Tienes tele en casa? Sí, tengo tele en casa, pero estoy mucho más enganchada a internet, sin duda, vamos. ¿Tienes TDT en casa? No. ¿Ni piensas tener? No lo sé, la verdad, pero es que ahora mismo es que, ya te digo, yo lo hago todo por internet y el otro día lo comentaba en la redacción, ¿no? Que me da un poco de coraje porque estoy trabajando todo el día con el ordenador y llego a casa y me enchufo otra vez al ordenador, pero es que no hay manera, porque para comunicarte, el ordenador, para ver la tele, películas, todo el ordenador, con lo cual, pues nada. Todo lo que sea, ¿no? Nos ha comido, digamos, la posibilidad de ver televisión al uso. Algunos, sí. Por ejemplo. Yo sí, porque como lo que me ofrece la televisión no me gusta, pues directamente selecciono lo que yo quiero ver y es un poco lo que va a atender internet, que por suerte te facilita el que puedas ver lo que te dé la gana a la hora que te dé la gana. ¿Tienes un programa de televisión favorito o directamente no lo enciendes? ¿Programa de televisión? Bueno, sí, me encantó hacer lo que hiciste y el Gran Wyoming y Buena Fuente, sí. Vale. Me gusta la sexta. Básicamente, sí, es lo único que veo. De acuerdo. Pues nada, por lo menos ahí tienes humor, ¿no? Sí, es lo único que veo en la tele, es verdad, el humor y que, bueno, eso, que te cuentan las noticias, ¿no? Con análisis otra cara. Con otra Efectivamente, cara. Es lo único que veo. Y además, si te das cuenta, siempre es a horarios de comida, ¿no? Que es para lo único que enciendo la tele, para el resto el ordenador. Hemos dicho al comienzo de la entrevista que has currado en muchos sitios, has currado, entre otros sitios, en Melilla, ¿verdad? También en Sevilla, ahora estás currando aquí en Canarias. ¿Cuál es la diferencia básica entre esos sitios? ¿Se ve igual la prensa? Uf, qué complicado. Mira. Hombre, ya que tenemos a alguien internacional aquí, vamos a intentar sacarle cuanto más posible. Pues mira, te voy a decir. Sevilla, como estuve de prácticas, bueno, Sevilla es un mundo, ¿no? Porque Sevilla es una de las ciudades más importantes de Andalucía, entonces se mueve a nivel político, deportivo, todo, cultural, todo lo que quieras. Entonces, pues, en información Sevilla te lo ofrece todo y puedes cubrir cualquier cosa. Después, ciudades como Ceuta y Melilla, que he estado en las dos ciudades autónomas. Ahí, claro, esas ciudades autónomas son peliagudas para la información. ¿Por qué? Porque procura el gobierno, ¿no?, de cada ciudad autónoma, que los cauces de la información no se muevan si ellos no quieren. ¡Uy! Y con eso lo dejo ahí. ¡Uy! Vamos a dejarlo ahí, pero está interesantísimo. Es decir, que un gobierno se ocupa de que vaya todo por sus cauces, no por otros, sino digamos por los suyos. Digamos que el gobierno, que los gobiernos de las ciudades autónomas cuidan mucho la información que se ofrece. En fin, eso aquí en Tenerife y en Canarias no pasa, y también lo vamos a dejar ahí. Bueno, continuamos. No pasa en ningún sitio, por suerte. En ningún sitio, por suerte. Y bueno, y por ejemplo, una chica como tú, que has hecho tele, que has hecho radio, ¿te podrían enclaustrar alguna vez en un gabinete de prensa? Lo quiero probar, pero no creo que sea el trabajo de mi vida, ni mucho menos, pero lo quiero probar. De hecho, me he hecho un máster en formación de portavoces y gabinete de prensa, porque creo que es un área que también hay que tocar. Yo siempre he pensado en el periodismo que, por suerte, te ofrece tanto, ¿vale? Tantas ramas, ¿no? Radio, prensa, digital, tele, todo. Te ofrece tanto que ¿para qué te vas a limitar tú mismo, no? Uh-huh. Entonces, tú toca todos los palos y ya vas tirando por el que más te va gustando. A mí hasta ahora, sinceramente, el que más me ha gustado ha sido televisión. Pero también gracias a que estaba cubriendo Televisión Española. Entonces hablamos de una cadena nacional donde tus informaciones salen a nivel nacional y eso, pues claro, te da mucho, ¿no? Te potencia mucho tu interés. Y eso, pero sin embargo, pues bueno, yo creo que eso, que es bueno tocar todos los palos, y el gabinete de prensa es algo que quiero tocar. ¿Qué tal en el ente público? ¿Qué tal en Televisión Española? Genial, genial. ¿Sí? Sí, parece que no. Y bueno, y a mí me decían, oye, no te controlaban, tal, no sé qué. Pues no. Nané de las chinas. No, es increíble, pero no. Yo hacía mi información, se le daba el matiz que tuviera para un lado o para otro. Uh-huh. Y es lo que había y punto. Y a mí no se me ha... Jamás te dijeron nada. Un día solo, un día. ¿Cuál fue? Cuenta. ¿Qué fue, por favor? Ah, sí, fíjate, fue cuando... Qué movida. Fue cuando la ministra de Vivienda fue a firmar el convenio de la vivienda a Melilla, uh-huh, que el señor presidente de la ciudad autónoma no quiso ir a la sede de delegación del gobierno para firmar ese convenio. Porque sospecharé que era de otro partido diferente, ¿no? Claro. Suele ocurrir. Entonces, pues, mi pieza fue un poco dura, ¿vale?, con el gobierno de la ciudad autónoma. Y única vez, o sea, te lo digo, fue la única vez que a mí me han dicho, Sonia, no, cambia esto un poco tal, no le vamos a dar tanta caña y suavízalo un poco. Y se suavizó. ¿Te analizaron la redacción o ya era una pieza preparada? Sí, no, porque, a ver, yo tenía todos mis jefes en Madrid. Y ajá, por eso es otro motivo del que digo que estoy encantada de haber trabajado para Televisión Española. Porque tú sabes lo que es tener un jefe por teléfono exclusivamente, que si quieres lo coges y si no, no. Y si quieres lo apagas. Es magnífico. Yo creo que no me voy a ver en otra así en la vida. Pues total, ellos me llamaban y me decían, mándame la información tal. Yo se la mandaba por el ordenador y después le mandábamos las imágenes por una FTP que teníamos. Vale, pues eso lo recibían en Torre España mis compañeras del informativo de Melilla. Y lo montaban la pieza con mi off, porque yo se lo mandaba también, ¿vale? Entonces, ellos me miraban primero la reacción y después pues yo le enviaba el off de la pieza. Y fue entonces cuando, en el primer vistazo, pues me dijeron, uy, esto tal, suavízalo un poco, Sonia. Uy, Sonia. Pero nada más, ¿eh? Así no, malaje. Bueno, Sonia, cuéntame una cosa. Esto de Internet, vamos a volver a Internet, tiene una ventaja absoluta que hasta ahora solo tenía, por ejemplo, la radio, la inmediatez, la cercanía, la velocidad con la que fluye la información. ¿Ha habido alguna vez en que hayas tenido que volver al trabajo o al periódico por motivos de urgencia en las noticias? Yo te cuento, por suerte en Internet no me ha pasado porque yo tengo compañeros que me sustituyen, ¿no? Cuando yo me voy me sustituyen, entonces no hago falta, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Pero ahora, por ejemplo, que vamos a empezar los carnavales, que aquí es fuerte, uh-huh, pues Pues efectivamente yo creo que sí, que tendremos que tener a destiempo, ¿no? Y vamos a tener que cubrir pues toda la información de primerísima mano. Entonces, si el resultado del jurado sale a las 5 de la mañana, pues a las 5 de la mañana lo colgaremos en la página web. Ya informo que vais a tener información absolutamente actualizada del carnaval en la página web de La Opinión. De acuerdo, ahí ha estado la cuyita, ¿te das cuenta? Oh, hay que venderse, ¿no? Claro que sí, ya sé bien. Entre otras cosas, para esto vale esta sección. Y bueno, ¿tiene pinta de que te vayan a gustar los carnavales? ¿Los has vivido alguna vez? A ver, yo he vivido los de Cádiz y soy ya, una... Ya, no, pero yo digo... No. Soy una absoluta enamorada de los carnavales de Cádiz, pero yo, claro que sí, yo espero que sí. No me salgas por la tangente, estamos hablando de los de Canarias. No, sí, no lo he bebido nunca, pero estoy deseando, claro que sí. Ajá. Yo quiero probar todo lo que sea y conocer todo lo que sea, con lo cual... Es que claro, si vienes a Tenerife y no disfrutas de los carnavales, pues no, este no año, sería lo de mismo, de hecho, ¿no? He llamado a mis amigos gaditanos y les he dicho, lo siento, pero este año no voy a poder porque tengo los carnavales de Tenerife. ¿Y tal traición cómo lo encajaron? Es que llevo 6 años yendo a Cádiz, ¿eh? Pues por un año que claro, te escape. Claro, por un año que me escape, efectivamente. Tampoco pasa nada. Bueno, pero no le ha sentado muy bien, es cierto. ¿A qué hora sales del periódico habitualmente, Sony? Pues normalmente 6:30, 7:15, una cosa 7 así. Menos cuarto, uh-huh. Más o menos a las 8 estás en casa, en lo que ¿sí? te preparas algo y ¿sí? tal. ¿Y cómo es una tarde-noche en Sonia? Pues mira, pues lo normal que hago es enchufar internet para hablar o bien con mi hermana. Qué raro, no lo habíamos sospechado. Aquí nuestra técnica Rosa Pereira me acaba de mirar y me acaba de decir, no lo había sospechado. En absoluto, ¿no? No, pero sí, enciendo internet y me pongo lo típico con el Twenty, con el Facebook y con el Skype para poderme comunicar. Una señora comunicada. A otra cosa no, pero... Y después por el móvil y por el fijo también, pero bueno, no. Es un desastre. Esto de tener la casa tan lejos, ¿no? Pues uh-huh. Es lo que tiene. Y nada, me engancho ahí, nada, hablo con un poco con mis colegas y tal, y me engancho con las pelis y las series. O sea, uh-huh. Veo muchísimo cine y muchísimas series, la verdad. Pues no, nos pones la siguiente pregunta en bandeja de plata. ¿Qué película nos recomiendas? Mira, ayer vi Persepolis. Ajá. ¿Vale? De una iraní. Uh-huh. Habla sobre el tema de la inmigración, de las mujeres en Irán, del conflicto iraní, ¿vale? De cómo la sucesión del Shah fue algo muy complicado, muy duro para la población iraní. Y te lo trata además desde el punto de vista de una niña pequeña y uh-huh. El formato de la película es dibujos animados. O sea, que interesantísimo. Es una pasada, se lo recomiendo a todo el mundo, Persepolis. Pues es una buena ocasión para que nos recomiendes cosas. ¿Cuánto tiempo llevas en Canarias? 3 meses. 3 meses. ¿Cómo te hemos tratado? Muy bien. ¿Te lo pasas bien? ¿Tienes ya amigos por aquí? Amigos no, todavía no, tengo muchos conocidos. Tienes muchos conocidos. Amigos no, pero nada, tiempo al tiempo, ¿eh? Yo soy una persona sociable y yo espero que sí, que caigan los amigos canarios. Hemos empezado con SFDK, elígenos otro tema para acabar. Uf, qué complicado. Ponme otro de SFDK, anda, lo que tengas. Venga, lo que tengamos, a ver si la encontramos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a Sonia vosotros. Martínez, de laopinión.es. Muchas gracias. Un saludo. Yo subo de escalafón cada 2 años cuando un disco editamos. Mejor me callo, nano, te dolerá saber cuánto ganamos. Ahora ponme esa etiqueta, venga, carga estas maletas. No me vengas con preguntas indiscretas, soy el puto amo. Mi logo es un martillo, mi casa es un castillo. Le saco brillo a todas mis letras, no nos la jugamos. Mi polen amarillo, mi disco en el rastrillo. Y a los chiquillos no los estafamos. Yo soy la voz del barrio, glamour del extrarradio. Me salto los horarios y fumo hasta quemarme el labio. Yo soy el mercenario, para el exterminio. Mi ron es legendario y pago en la tienda con talonario. 2006, os puse el nivel por las nubes, casa con piscina y en la puerta un BMW.

coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. Y ustedes ya saben que cuando nosotros en La Mirilla aquí hablamos de cine, habla Miguel González, el jefe, que ya se va a quedar así para el resto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bueno, bienvenido otra vez más a La Mirilla. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué palito y qué zanahoria? Bueno, esta vez, una vez más, me lo pone siempre difícil. Escoger una película mala siempre se me hace complicado. Eterno. Y localicé dos del año 2001, una, como tú sabes, a mi entender, buena, y una, entre comillas, no tan buena, ¿no? Sí. En este caso, el palo sería para Jeepers Creepers, una película del 2001, como te decía, que, bueno, finalizaba una época de cine de terror de adolescente. Vamos a ver si nuestra compañera nos pone algo del tráiler para ir entrando en acción. Muy bien. Hace 80 kilómetros que no hemos visto a nadie. ¿Sabes en quién acabo de pensar? En Kenny y Darla. ¿Crees esa historia? ¿Cuál? ¿Que tuvieron que buscar la cabeza de ella? Solo hallaron el coche. Y la cabeza no se encontró. ¿Qué está haciendo? ¿Qué coño es eso? Ha tirado algo a esa tubería. Envuelto en una sábana. ¿Es esto lo que tú entiendes por una aventurilla? Solo voy a mirar. ¿Hola? ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? ¡Pues eso hacemos! Cada 23 primaveras y durante 23 días le toca comer. Comer. ¿Pero qué es esa cosa? Esto es un fenómeno en la historia del cine que podemos denominar el tráiler que revienta a la misma película, ¿verdad, Miguel? Lo cierto es que yo fui al cine, pues, la típica idea de, mira, vente, que vamos a ver una película de terror, y siempre uno tiene ganas de tener miedo, pero no, la verdad es que es una película que mantiene todos los tópicos de las películas de esa época. Pero si lo dice el mismo tráiler. La chica en cuestión en esa escena es muy curioso porque hace todo lo típico de lo que nunca se debe hacer. Esta gente parece que no aprende, ha visto una peli de terror y nunca salen de la idea de no cometer los mismos errores que en la propia película, ¿no? ¿Quién trabaja en esta película? Pues la verdad es que, a ver, solo conozco a uno de los protagonistas, en este caso al hermano pequeño, al que habla en el tráiler, uh-huh. Y lo hemos visto en películas como La jungla de cristal 4, haciendo de informático, ¿no? Es el mismo chico que en esa película ayuda a Bruce Willis a vencer a los malos. El nombre del chico es Justin Long y yo diría que, bueno, que es una persona que lo veremos en el futuro en más películas porque su trayectoria empezaba más o menos en la época de Jeepers Creepers, uh-huh. Y realmente pues no ha parado de hacer películas desde esa época, ¿no? Y no te lo pierdas, ganó hasta premios, ganó el Christian Reel Awards. O sea, sinceramente, hay que fastidiarse, ¿no? Sinceramente, ya digo, yo lo vi muy creíble como informático en La jungla de cristal 4, hacía de típico friquillo. Yo me refiero a la película. Ah, la película. sí. Que eso es parte de la similitud, ¿no? Una de las ideas que se corría en el 2001 es que esta película era un boom de taquilla en Estados Unidos. Ajá. Lo cierto es que ha habido una segunda parte y se planea una tercera parte para el 2011. La idea parece ser que es buena, el ritmo también es bueno, parece ser que coge cosas del Diablo sobre Ruedas, coge lo mejor de las películas de los 90 de terror, claro. la trama y los diálogos son bastante interesantes, pero luego a la hora de la verdad no sales del cine diciendo he visto algo diferente o he visto algo nuevo o me ha dado miedo. Más bien te ríes de todas las escenas, uh-huh. Lo mismo que te reirías de las escenas de Scream cuando el protagonista malo va con el cuchillo y con la careta persiguiendo uh-huh. a los adolescentes, ¿no? Eso es lo que a mí me da la impresión, que esta película coge la ola, digamos, de estas pelis como Sé lo que hiciste y Scream, sí. Todo esto. Yo creo que finaliza una saga, digamos, en el 2001, esta película finaliza esa época de ese cine. Es tal vez la última de las que recogen. No en vano, después lo que se hace es reiterar Viernes 13, Jasons y demás, como recogiendo las de los 80. haciendo la enésima última parte de cada una de ellas, ¿no? Hicieron hasta vacilones de este tipo de películas. Estoy recordando ahora Scary Movie. Scary Movie. Que era cada parte era más graciosa que la, lo cierto es que estas películas ya no sabes si Scary Movie es la parodia del terror o el terror de la parodia de Scary Movie, ¿no? Todo muy forzado, todo con la mujer típica que tiene que gritar de una manera muy particular, con el chico que se la sabe todas y que tiene al final una muerte dolorosa. El tráiler destripó parte, no vamos a destriparlo todo. El resto, ¿no? Reconozco que quien quiera puede ver una película, creo que de calidad, en cuanto a lo que es la película en sí misma, pero que no va a salir después de verla sin ninguna sensación diferente a las anteriores que haya podido ver. O sea, que el palo no está en el manejo formal del cine, exacto. Sino en la intención inicial que seguramente se tiene de sorprender y que al final no sorprende a nadie. Uh-huh. Y bueno, este ha sido el palo, la verdad que ha sido contumaz, ha sido un palo en toda la línea de flotación de esta película, Jeepers Creepers. Ahora vamos con una zanahoria que me parece, me decías antes, que es un poco polémica. Sí, te comenté el primer día que mi intención era desvelar películas que tal vez la crítica hubiera dicho que no, o extendida la sensación entre la gente que la ha visto que representa pues una serie de ideas, ¿no? Para mí, La última fortaleza, que también es del mismo año, del 2001, tiene todos los clichés, y yo coincido con las críticas de que es americanada, la bandera, el tema militar y las películas de cárcel típicas donde su primera hora es más de lo mismo. Presos que lo pasan muy mal en una cárcel y que el alcaide y los guardias son los malos realmente, ¿no? Los malos de la peli. Realmente, lo que me gustaría destacar de La última fortaleza son los valores a nivel de cómo se enfrentan las personas cuando las situaciones son realmente malas, ¿no? Y en ese sentido, La última fortaleza tiene un montón de esas características que si pasamos de esa idea inicial de americanada, de la bandera, del patriotismo, y eso lo apartamos, si nos podemos sumergir en una película que tiene un muy buen ritmo y que puede llevar a entender de que nunca, nunca, nunca debemos rendirnos, ¿no? Y para mí es una idea que La última fortaleza, junto con sus dos protagonistas, Robert Redford y el señor Gandolfini, que realmente es una cara de mafioso increíble. Lo cierto es que la idea de frustración que tiene su personaje en la película, frustrado porque no ha sido un militar real, sino ha sido un militar de sillón, pues realmente lo refleja. Yo me lo creo, sinceramente. Cuando lo veo actuar, me creo que es un hombre frustrado, realmente. Es que no son dos actores malos, ni mucho menos. Y Robert Redford, agüita, ¿no? Realmente la película, el peso lo lleva Robert Redford porque es el protagonista de la parte buena. En este caso es un general que ha tenido un error en su carrera y le meten pues una serie de años en una prisión militar. Pero cuando él llega allí, lo que descubre es que los prisioneros están siendo maltratados y el alcaide tiene unos sistemas bastante represivos, ¿no? Lo que hace convertir de nuevo la idea de que en realidad los prisioneros son los buenos. Cosa muy rara, porque en la cárcel la gente que va es gente mala, ¿no? Pero estas películas siempre tienen el toque de que en realidad el malo es el alcaide. Es muy difícil innovar en este estilo de cine, más teniendo en cuenta peliculones como Cadena Perpetua, se llamaba. Sí, Cadena Perpetua, o el Robert Redford mismo haciendo Brubaker en los años 80, ¿no? Claro, entonces en ese sentido sí es muy difícil innovar. Recordamos también La Milla Verde, que era una película... La Milla Verde también, un poquito, sí. Bueno, tiene un toque de la parte de la prisión, es el mismo tema, donde claro. Hay incluso un guardia que es bastante, bastante, Tom Hanks, ¿verdad? Pero Tom Hanks es la parte buena de los guardas, pero hay uno de ellos, no me acuerdo ahora del nombre, pero que es un niño mimado, enchufado, y que realmente sí hace de poli, o sea, de guarda súper malo, ¿no? Pues es difícil innovar en este campo, digamos. No se va a decir nada nuevo, pero sí es cierto que a mí La última fortaleza, con respecto a esos valores que yo comentaba, de superarse a sí mismo, de hacer frente común y de aunar distintos grupos, tanto raciales como de ideas, que incluso se llevaban mal antes de que llegara Robert Redford, a raíz de esa unión que promueve Robert Redford, se rebelan todos a una contra el alcaide, y es de lo que realmente va la película, esa transición de desorganización a organización. Vamos a escuchar, si te parece, una parte de el diálogo entre dos de los protagonistas. Así suena. Solo fueron 5 segundos, señor. ¿Fuiste marine cuánto? 1 o 2 años, y fuiste un criminal violento 5 segundos. Sí, señor. Bueno, según mis cálculos, has sido marine en tu mayor parte. Un 98%, diría yo. Sí, señor. ¿Por qué no actúas como un marine? Ponte recto. ¿Y eso qué haces con la mano de agarrarte el pelo? ¿Qué es? Es un saludo. ¿Un no, yo diría que no. ¿Sabes de dónde viene el saludo? No, señor. Se originó en la Edad Media. Los caballeros se acercaban cabalgando y alzaban la visera para enseñar la cara. Era como decir, este soy yo, no soy tu enemigo y no tengo miedo. Verás, un saludo implica respeto. Respeto por uno mismo, por el ejército y por la bandera. Hay que hacerlo. ¿Quería verme, señor? Señor. Acérquese. Mire eso. Otra vez. No. En la academia, su nombre era mencionado con tanto respeto como si las sílabas que lo forman representaran lo que era ser un soldado. Y ahora está ahí, mandando un ejército de un solo recluta. Un mono tartamudo. Un 98% marine. Muy inteligente esta conversación, ¿no? Esta es la conversación que tiene con el Winter, que es, bueno, el general Winter, que es Robert Redford, y en este caso el cabo Ramón Aguilar, que es uno de los, digamos, catalizadores de la relación que motiva a Robert Redford, a su personaje, uh-huh, a cambiar de actitud. Robert Redford entra en la cárcel para cumplir su condena e irse. Uh-huh. Y en cambio, pues va a haber un gran cambio gracias a la relación que tiene con él. Con el cabo Aguilar. Parece un psicólogo más que un preso, ¿no? Yo creo que la verdad es que cuando empieza a ver que una de las cosas que les han quitado a los presos es su propia autoestima, su sensación de que siguen siendo militares y que simplemente es un paso, una condena, él intenta de nuevo revitalizar esa sensación de que son militares y que por encima de todo, hayan lo que hayan hecho, tienen un código y tienen una filosofía. Creo que eso es lo que hace que la película mucha gente la tache de, entre comillas, militarista o, entre comillas, americanada, porque, claro, se resaltan valores como la bandera, el patriotismo y el código de vida militar, ¿no? Que yo entiendo que dentro de la película tienen sentido. Ajá. Y entonces, ¿es una película recomendable? Para mí es recomendable teniendo esa capacidad de abrir un poco el campo de visión. Si no se va a tener abierto ese campo de visión, lo que se va a encontrar una persona es una película más de cárcel y una película más con el típico rollo americano de la bandera y el patriotismo por delante. Es una pena que en algunas circunstancias esos detalles lastran un buen contenido, ¿no? Y lastran un buen guión, ¿verdad? Yo es lo que te comentaba al principio, que creo que muchas de las películas, si las vemos con un ojo militarizado, lo que vamos a ver es más de lo mismo. Nuestra idea principal va a cortar cualquier tipo de visión. En cambio, si abrimos un poco el campo, podremos observar detalles que, aunque la película en sí sigamos criticándola como tal, podremos sacarle partido a esas escenas o esos trozos de diálogo. Pues Miguel González, muchísimas gracias por traer tu palo y tu zanahoria semanal aquí en la sección de cine en La Mirilla de Aitiden Radio. Gracias a vosotros, una vez más. Un saludo. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Bueno, pues continuamos en La Mirilla de Aitiden Radio y ahora tengo el placer, tengo entre mis manos un nuevo libro que se llama Niebla Solar, que ha escrito María Teresa de Vega. Ha sido presentado últimamente el pasado viernes, precisamente en una librería santacrucera. También la ha presentado, creo que, nuestra compañera Naima Pérez. Bueno, tenemos aquí a la autora de este libro, María Teresa de Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Héctor, por haberme invitado esta noche. Eso está hecho. Tenemos un libro bastante interesante y lo primero que me sorprende es el título. Se llama Niebla Solar. ¿Por qué se llama? Son como dos conceptos bastante contradictorios. Sí, en ¿no? principio parece así, ¿verdad? Pues niebla viene a significar pues todo eso que nos envuelve, los proyectos, las ilusiones de la vida y que nos envuelven. Esa niebla nos envuelve de tal manera que hace que no veamos el mundo tal como es, desnudo, un mundo absurdo. Entonces, gracias a esto, gracias a esta niebla, pues podemos vivir un poco mejor. Y solar se refiere a una ilusión muy concreta, una ilusión que ilumina la vida, que podemos decir que la transfigura, que es la ilusión del amor. Uh-huh. Y bueno, ¿qué cuentas más en el libro? ¿Cuál es la historia que narra este libro? Pues mira, este libro muestra un trozo de vida, de la protagonista, uh-huh, y que vamos conociendo a partir de su relación con su psicólogo, a través de lo que escribe para él. Uh-huh. Una característica sobresaliente de este personaje es que es su tendencia a la huida de este mundo. Naturalmente no estoy hablando de suicidio, sino, apartarse, aislarse de él, de todo lo que considera desagradable y ruin de esta vida. Sí. Aparte de las conversaciones que tiene con su terapeuta, pues nos narra episodios de su infancia, se los narra al psicólogo, donde ella ve, como dijéramos, anticipada esa inadaptabilidad, su incapacidad para esa lucha, uh-huh, para ese combate de la vida. ¿Cuál es la labor del psicólogo en la obra? ¿Es como una especie de pared, de frontón, en la que la protagonista va disparando una piedra y se va recogiendo una respuesta? Sí, tenemos que partir de que la protagonista, a la que llevan a ese, sus familiares la llevan a ese psicólogo, ella en principio no tiene ninguna confianza en absoluta en esta clase de médicos, ¿no? Pero bueno, ella va contando, el psicólogo va respondiendo, en algunas ocasiones creemos que acierta en lo que dice a propósito de lo que ella le va contando, uh-huh, creemos que acierta, y bueno, ahí está la cosa. No es en absoluto una pared, como tú dices, pero de todas maneras, ya sabes que el psicólogo es, sí, intenta como quedar en una posición muy, muy objetiva, muy, muy, en cierta manera, cerrada, como le exige su profesión. Pero bueno, sí, él intenta darle respuestas a lo que le plantea su paciente. Y hay un montón de meditaciones en la obra. Hablas de bondad, hablas de Dios, hablas de fracaso. ¿Cuáles son las respuestas, someramente, cuáles son las respuestas que se intentan dar a temas tan trascendentales? Pues mira, sí, es verdad que a lo largo de la obrita, pues la protagonista se plantea una serie de cosas. Se plantea el tema de Dios. Llega a la conclusión de que Dios pues no existe, aplicándole un método racional, evidentemente, uh-huh, pero piensa que sí que puede existir lo que podría ser un sustituto de Dios en esta tierra, que podría ser la bondad con mayúscula, ¿no? Uh-huh. También se medita a propósito del fracaso. Como has dicho tú antes, se mete a propósito del fracaso y del amor también, y del fracaso en el amor también, y pues del destino también. El destino que se nos tiene asignado a cada uno, y que desde luego es nuestro destino, pero que de alguna forma, como nosotros no hemos participado para nada en él, ni sabemos qué autoridad nos lo envía, pues realmente es nuestro, pero también es totalmente ajeno a nosotros. Muy interesante lo que nos estás contando. Desde luego, cuando uno habla de conceptos bastante abstractos como es la bondad, como es Dios, como es el destino, pues cada uno puede tener un punto de vista diferente. Efectivamente. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando de la bondad con una amiga y me dijo una frase que me hizo pensar, y te la voy a exponer a ver qué te parece. Que cuando uno actúa con bondad para la otra gente, pues cuando regresa en sí, pues se siente mucho mejor. Pero esa no es una forma de egoísmo, me pregunto yo. O sea, no estamos hablando de hacer algo, un acto bondadoso a base del egoísmo. Pues mira, yo te voy a responder con algo de un pensador que se llamaba La Rochefoucauld, uh-huh. que ya, como ya me gustó tanto su respuesta, pues yo no la he pensado. Te la apunta. Sí, me la apunto para mí. Y él decía que es imposible que el ser humano no haga algo pensando en una recompensa. Pero como esta suerte de acciones, como estos actos bondadosos, ¿verdad? Uh-huh. Son buenos en sí mismos y son favorables para nuestro prójimo, pues deberíamos aceptarlos como tal y alegrarnos por lo que son. Y alegrarnos, aunque haya esa recompensa, ¿verdad? Que iría uh-huh. directamente a nuestro ego, ¿no? Pero como no hay nada mejor, digámoslo así, es mejor, pues nos quedamos con estos actos. Es que mejor que haya el acto. Que por lo menos exacto. son bondadosos. Muy interesante. Teresa, ¿cuándo empezaste a escribir esta obra? Esta obra la empecé yo a escribir, pues yo te podría decir que empecé a escribirla hace 4 años. Uh-huh. Lo que pasa es que ha tenido que estar en la editorial, ha estado 2 años, ha estado esperando su turno para uh-huh. salir en la editorial, ¿verdad? Ya sabes que, bueno, las editoriales, pues hay muchísima gente que quiere editar sus libros. Las editoriales, pues unas tienen más subvenciones y otras no tienen tantas subvenciones, como por ejemplo Baile del Sol no tiene esas subvenciones. Entonces, bueno, la edición de los libritos pues va más lenta. Uh-huh. Y bueno, yo he tenido que esperar mi turno y ha salido ahora. Y estoy muy agradecida. No obstante, porque la edición me parece que es bastante, bastante bonita. Está muy cuidada. Bastante, sí. Y bastante bien hecha. Está muy cuidada. Podemos ver una portada que mira al mar, mira una especie de castillo, de montaña, con una paloma cayendo, un juego de ajedrez en primer término. Estamos hablando de una edición efectivamente bastante cuidada. ¿Por qué elegiste la editorial Baile del Sol? ¿Qué te aportó? Bueno, la editorial Baile del Sol, yo tengo otra obrita con Baile del Sol. Efectivamente. Que se llama Sociedad Sapiens. Es uh-huh. un conjunto de relatos. Bueno, me pareció que era una editorial seria. Y seria, rigurosa, que editaba buenos libros. Y entonces yo me acerqué por allí cuando editó el librito y me lo aceptaron. Entonces ya, pues, continué con ella. He tenido antes otras editoriales, como la editorial Bencomo. Cuando yo empecé con la editorial Bencomo. Uh-huh. Y también, que no aparece ahí en la solapa, pues he editado hace poco también un libro de poemas, un poemario nuevo en uh-huh. la editorial Idea. Mar Cifrado se llama el libro. Sí, Mar Cifrado, efectivamente. Uh-huh. Pues nada, son proyectos todos muy interesantes. Hablabas bueno, gracias. ¿Te lo parecen, Héctor? Sí, sí, la verdad es que me lo parecen. Baile del Sol, por ejemplo, estamos hablando de una editorial joven con mucha fuerza. Gente, antes mismo hablaba de una cierta disparidad a la hora de ayudar por medio de subvenciones públicas. Sí. Uno, la verdad, ¿le es muy difícil luchar a contracorriente para editar libros? Así es difícil. Sí. Bueno, es relativamente difícil, ¿sabes? Es relativamente difícil. Porque, te digo, yo he tenido que estar esperando 2 años. Ya. Yeah. O sea, que es relativamente difícil. Con un ¿sabes? Trabajo hecho. ¿Eh? Con un trabajo hecho. Con un trabajo ya hecho. Yo se lo di a la editorial hace 2 años. Entonces, sí es relativamente difícil. Bueno, hay otras editoriales que tienen más, digamos, que editan más. Quizás por eso que te he dicho antes, porque tiene más ayuda. Como ejemplo, la editorial Idea tiene más subvenciones y entonces puede editar mucho más y con mucha más rapidez. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si el panorama se va ayudando, digamos, mejorándose y bueno, y las ediciones van siendo más rápidas. Podemos decir que tú tienes 6 libros ya en el mercado. Se puede decir eso, sí, señor. El primero fue Perdidos en las Redes. De Perdidos en las Redes a Este Niebla Solar, ¿qué diferencia ha habido en la artista, en la escritora? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que pensar que Perdidos en las Redes, tanto Perdidos en las Redes como Sociedad Sapiens, uh-huh, son libros de relato. Claro. Entonces los libros de relatos tienen una dinámica distinta, uh-huh, a lo que es una novelita. Entonces esta es mi primera novelita. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí el planteamiento es un poquito diferente, ¿no? Las motivaciones son diferentes y bueno, pues en la novelita tienes que pensar en algo que se prolongue por más páginas, que enlace con otros asuntos, mientras que el relato es más sencillo, tiene un solo asunto, vas a tiro hecho hacia él, uh-huh, y es otra cosa. Por otra parte, también creo que el primer relato en Perdidos en las Redes, pues todavía está más anclado en episodios de mi propia biografía. Uh-huh. Mientras que en este último librito, aunque es parto de episodios de mi vida, digamos que se transfiguran, que se transmutan en otra cosa, a medida que avanza la novela, bueno, pues se va adaptando al tema de la novela y también a directrices artísticas que yo le quiero imponer a la obra. Teresa, es muy difícil llevar una línea conceptual, es decir, tener claro lo que se ha escrito ya para no incurrir, por ejemplo, en errores. Es difícil. ¿En errores, sí, te refieres? Sí. Bueno, yo pienso que cuando uno escribe algo, por supuesto que después de escrito y a partir de lo que te dicen las personas que te han leído, tú te das cuenta de los errores, si no son errores, de cosas que deberías haber suprimido. Sí, pequeñas suprimido. Contradicciones. Y yo, por ejemplo, sí me doy cuenta de que yo en el primer libro de relatos pues soy más extensa, quizás un poco, podríamos decir, un poco latosa, ¿no? Uh-huh. Porque insisto demasiado en algunas circunstancias. Y en esta última novelita he intentado ser mucho más breve, más sucinta, o sea, uh-huh, más escueta. O sea, no sé si lo habré conseguido. Lo he conseguido, pero yo he intentado hacer eso. He intentado ir más al grano. O sea, sin que tanta divagación. Divagación, digamos, o sea, ¿sabes? Hay divagaciones. Claro. Te lo digo, hay divagaciones, pero intento recortar, ¿sabes? Desde luego nos estás poniendo los dientes largos. Leeré esta novela, te diré lo que me parece. Encantada, Teresa, encantada de que me digas lo que te parece. Exacto. Por supuesto, de que la leas. Y me da la sensación de que tienen que haber bastantes ámbitos descriptivos, ¿verdad? En la ¿Perdona? Novela. Que es bastante descriptiva la novela. ¿En qué te refieres? Así. Exacto, que todos los, que todas las situaciones están contadas al milímetro, ¿o no? Bueno, he querido que no sea así, ¿no? Ya te digo antes que he querido ser más breve, he querido ser más sucinta, ya, claro. Pero bueno, ya te lo verás. Ya veré. Y ya me dirás, y sobre todo me gustaría que me dijeras, como lector, que estoy segura de que tú eres un gran lector y un bueno, lector bueno. preparado y un lector... que yo voy a tener un lector privilegiado en ti, que me digas aquello que yo podría, podría mejorar, que podría recortar, porque todavía, como ves, todavía con mi sexta obrita estoy en el camino. En el camino para realizar una tarea mejor, ¿no? Pues no. Un camino fabuloso, estoy seguro de ello. Y muchísimas gracias, Teresa de Vega, por haber venido a los estudios de Aitiden Radio a presentar esta obra. La trataremos como se merece. Yo creo que la gente la debe comprar porque se hablan de cosas como la bondad, el fracaso y Dios, cosas que nos preocupan y que nos Eso ocupan. Creo yo, eso que nos preocupa. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por haberme invitado, te lo digo sinceramente. Y bueno, espero como dije antes, espero tu respuesta. Bueno, nosotros seguimos aquí en La Mirilla, no sin antes agradecerle a una amiga, a Naima, que me habló de este libro. Pues hasta aquí ha llegado La Mirilla en el día de hoy. Recibo un cordial saludo de Rosa Pereira en los mandos técnicos y este que estuvo aquí realizando, que me dice el compañero Javier Falero, que en Las Palmas era en Canarias, se llama, el que está en el micrófono, el que realiza el programa. Algo bastante diferente a lo que pasa aquí en Tenerife. Qué bueno es aprender algo nuevo, compañero.